Hoy que celebramos que el Hijo de María, Jesús, fue presentado en el Templo de Jerusalén, lo que pensaba era en el Templo, en la grandiosidad del único templo que había en todo Israel. Un grandioso templo, con su altar muy grande. De hecho, se necesitaban unas escaleras para poder depositar los corderos y los carneros sobre el fuego que siempre ardía encima. El Sancta Sanctorum, las dependencias de los sacerdotes, los distintos atrios, etcétera, etcétera. Cuando pensaba todo eso, la grandiosidad del templo, lo que me venía a la mente es que era poco, que haría falta un templo que todavía expresara más y mejor la grandiosidad de Dios. Todo templo, y los hay maravillosos, cuando los veo me quedo a veces fascinado ante tanta grandiosidad y belleza e inteligencia, pero realmente se me hace poco. Siempre digo, habría que hacer algo todavía mejor para tan gran Dios. Como si la arquitectura, la piedra, tuviera que expresar lo inmaterial. Es un deseo del alma. Si los enamorados entre sí se ofrecen un ramo de flores, o un anillo, o una joya, esas joyas arquitectónicas es algo a la medida de Dios, en cierto modo, mucho más grande que lo que cualquier enamorado humano puede dar a otra persona humana. Pensando todo esto, bien es verdad que cuando leíamos el Evangelio de hoy, decía que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, y el Espíritu Santo moraba en él. Ese hombre, Simeón, era la morada del Espíritu Santo también. Él era templo del Espíritu Santo. Todo esto externo y material que he dicho del templo es símbolo, parábola de lo que debemos ser cada uno de los seres humanos, portadores de Dios, morada de Dios, el lugar donde se encuentra el alma con Dios, o mejor dicho, Dios que mora en el alma. Eso es lo que Dios quiere, lo ideal para toda la humanidad, que no hubiera ni uno ajeno a esto. Pues nada más, que cada vez que veamos un templo, sepamos leer como en un libro todo lo que las piedras deberían decirnos a nosotros en nuestro interior.